Cuando yo me iba a casar con la hija de doña Cleota, cuando yo me iba a casar con la hija de doña Cleota, alguno me fue a avisar: esa muchacha está rota. Ay, me caso, me voy a casar, aunque nada nuevo yo vaya a encontrar. Ay, porque el matrimonio es como el demonio, fue lo que me dijo don Abel Antonio. Yo me caso con Carlota, no me importa una más agua. Yo me caso con Carlota, no me importa una más agua. No le hace que ella esté rota, yo no la quiero pa' echar agua. Me caso y me voy a casar, aunque nada nuevo yo vaya a encontrar. Porque el matrimonio es como el demonio, fue lo que me dijo don Abel Antonio. Oiga, compa Claudio, ¿será verdad? Yo me caso con Carlota, no me importa una más agua. No le hace que ya esté rota, yo no la quiero pa' echar agua.